Panini. Me siento chachipilongui. Ya, que se va a quemar esto, por favor. A ver, ¿qué es lo que quieren estos, hermano? Pasar del trabajo, comprarme un cochazo, huir de mi jefe, vivir como un jeque al cuerpo de rey. Como todos los años en esta fecha, el próximo 22 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Lotería de Navidad. Viajar a Sudán, comprarme Sudán, montar un pistolet. Todo el mundo sueña con que ese día le cambie la vida. Las Islas Caimán, un bosque de flan, hacerme una réplica de la Estatua de la Libertad. Por eso hemos salido a la calle y hemos preguntado a los universitarios qué harían ellos si le tocara la Lotería de Navidad. No coger más el bus, un patio andaluz, y poner en el hall una estatua muy cara. Yo comprarme un bocadillo ahora mismo, porque tengo mucha hambre. Este tío está flipado. Ya no se lo digo a nadie. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Yo quitaría el trabajo a mis padres. Mira, si es buena persona. Yo me iría con mi amigo Miguel a Marina Leda, lo voy a invitar, le voy a comprar todo el pueblo entero para él. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde sabe. Yo montaba un huerto con tomate y lechuga. Y díselo a todo el mundo. Yo me voy a la luna, que me he enterado que estaban allí los Transformers. Pues yo me iría a dar la vuelta al mundo en 365 días, luego me quedaría en Oceanía viviendo, me echaría de novio a un australiano y allí toda la vida. Me han dicho que era el más metrosexual de la comarca. No problema. Creo que viajaría por lo menos a 3 o 4 sitios que me gustaran. Hasta el infinito y más allá. Ir a un safari. Ahora mismo aquí no estaría, directamente no estudiaría y me la lotería de Navidad. ¿Cuántos millones de euros son? Mucho, mucho, pues yo estudiaría, no estudiaría la verdad. ¿Qué dices, hippie colgado? Ah, bueno, sí, tú puedes seguir, o sea, seguiría estudiando, pero no en plan, ole, yo me tomaría mi tiempo, terminaría la carrera en 10 años, por lo menos. Claro que sí, campeón. No, yo me iría a Nueva York o algo de eso, sí, en plan, en Navidad, que me gusta a mí Nueva York en Navidad, porque ya he ido muchas veces. ¿Te has dicho? Porque ya he ido muchas veces. ¡Ah! Yo me iría de viaje y me iría a África a ayudar a los niños con mi madre, que no se sueñe. ¡Ay, qué bonito! Pues yo si me tocara la lotería intentaría viajar todo lo que pusiera. ¿Cómo? Lo que pudiera. Ahora sí. Muy bonito. Ahora sí. Coge dinero suficiente para pegarme un viajecito a Cuba. ¡Ajá! Y lo primero que haría en Cuba sería ver un conjunto de culos cubanos. ¡Al ataque! Pero hay más, hay mucho más. Yo me compraría una casa en Marbella, invertiría el resto del dinero en la empresa de Urdangarín. Terminé de estudiar, ahora me iba yo a otro país y compraba yo una buena casa, mi padre una vida nueva. Están mejor en casa que en ningún sitio. Yo me compraría un coche, un Lamborghini. ¿Qué tiene? Una chulería. Yo me compraría un coche descapotable. ¡Cuidado! Yo me compraría un coche y lo demás lo guardaría a lo que pudiese pasar. Una mujer es digna de admirar. Yo me compro un coche, o dos, o tres. Hay que ver, menudo lío. Lo guardaría. Todos son mentiras. Yo directamente, nada más saber la combinación que correspondiera con la mía, lloraría. No quiero ni imaginármelo. De la alegría. Y después, acto seguido, compraría la empresa en la que trabajo. Montaría un comedor social para los indigentes. ¡Ole tú! Y ya dedicaría una vida sabática. ¡Pues muy bien! ¡Hasta luego, Luca! ¡Hasta luego! Si sueñas, loterías. Sayonara.